iracundo. La ventana de oportunidades era tenue, tal vez imperceptible. No te podías permitir fallar aún así. No te podías permitir errar aún y ante las circunstancias. Iracundo estabas aún antes de que la ventana de oportunidad se desvaneciera, aún antes de que la luz sucumbiera ante la penumbra. Pero es que no te dabas cuenta de que la persiana, de que la cortina se abría cada mañana o por la tarde, y los rayos del sol, aún tenues, se filtraban a través de la ventana, ofreciendo rangos de oportunidad cada día. Las ventanas eran variadas, tú las habías cimentado con el pasar de los años, y el sol filtraba su luz y su sombra en su regazo. Las ventanas eran variadas, y tú las habías cimentado con sangre, con educación, con conocimiento. Y se abrían espontáneas, y espontáneas se volvían a cerrar. La ventana de oportunidad era tenue, tal vez imperceptible. No te podías permitir fallar aún así. No te podías permitir errar aún y ante la circunstancia. Iracundo estabas aún antes de que la ventana de oportunidad se desvaneciera, aún antes de que la luz sucumbiera ante la penumbra. Pero es que no te dabas cuenta de que la persiana, de que la cortina se abría cada mañana. De que ellos.